Idiomas en peligro de extinción. No solo son las especies quienes están en peligro de extinción. De acuerdo con un nuevo estudio, 25% de los casi 7.000 idiomas actualmente hablados alrededor del mundo amenazan con desaparecer. La ONU ha estimado que la mitad de las lenguas dejarán de existir al finalizar el siglo, si no se toman medidas adecuadas para prevenirlo. El idioma Ainu, hablado originalmente por indígenas de Hokkaido al norte de Japón, es uno de los más claros ejemplos del peligro que acecha el lenguaje. Se estima que únicamente quedan 10 hablantes nativos. El investigador Tatsuyu Amano, de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, explica que la diversidad de lenguas se asocia a una diversidad cultural, por lo que vale la pena preservarla. Originalmente, un conservacionista de animales, Amano se interesó en la similitud entre las especies y los idiomas en peligro de extinción. Junto con sus colegas, se dio a la tarea de averiguar qué lenguas presentaban la mayor amenaza y en qué partes del mundo eran habladas. Se consideran en riesgo si solo se hablan en muy pocos lugares, si pocas personas los hablan y si el número de parlantes está disminuyendo rápidamente. Descubrieron que el 25% de los idiomas del mundo peligran con desaparecer. Atribuyeron la causa al crecimiento económico, particularmente en las regiones en vías de desarrollo. Esto se debe, en parte, a que los parlantes nativos ven otro idioma más dominante como un acceso a oportunidades económicas y la integración social, por lo que renuncian a su propia lengua. Los idiomas en los trópicos y en la región del Himalaya estarán cada vez más amenazados en un futuro, pues aún cuentan con una variedad de lenguas indígenas con un pequeño número de hablantes y experimentan un rápido crecimiento económico. Los resultados del estudio han sido publicados en Proceedings of the Royal Society B.